sin embargo, ya está saliendo el sol y esperamos que comience a calentar, a templar un poco lo que va a ser esta mañana y en definitiva este día en la capital de la provincia de La Rioja. Muchas novedades para hoy, como bien lo anunciabas al inicio, la inauguración de estas remodelaciones y refacciones que ha tenido el Palacio de Tribunales, como así también el acto que se va a realizar también a la tarde en Espacio 73 en defensa de la promoción industrial, de lo conseguido por la provincia de La Rioja y también por la provincia de Catamarca, San Juan y San Luis. Y también hoy otra noticia importante tiene que ver con los médicos. Reiteramos, conciliación obligatoria, reunión en la subsecretaría de trabajo en la que va a participar justamente Nicolás Massa, subsecretario de trabajo, junto al ministro de salud Gustavo Grasselli, Liliana Díaz Ascalleño, secretaria de políticas sanitarias del Ministerio de Salud, y Fernando Agüero y otros trabajadores, representantes, ¿no?, de los trabajadores profesionales médicos de la salud. Esto se va a concretar a las 10:30 de la mañana en este marco de conciliación obligatoria. Recordemos, el objetivo que persiguen los médicos es tener este aumento salarial que ronda una cifra del 30%. De información, vamos a hablar de lo que es el movimiento de desocupados, Enrique Angeleri, acá en la provincia de La Rioja, que están buscando tener una solución y ser incorporados en el plan nacional, inclusión social por trabajo. Habíamos reiterado, todavía La Rioja no está incluida dentro de este programa, debido a que se está desarrollando lo que es la zona NEA, que es el noreste argentino y el noroeste NOA argentino, para estas provincias que están recibiendo este plan. La Rioja, claro, está dentro de la zona de Nuevo Cuyo, es por esto que, claro, no está en el NOA y va a demorar un poco más implementarse, ¿no?, este programa social en el territorio riojano. Hablamos sobre este tema con la ministra de Desarrollo Social de la provincia de La Rioja, Griselda Herrera, quien se refería, ¿no?, a este tema y a este accionar que está llevando a cabo el movimiento de desocupados, Monseñor Enrique Angeleri. Bueno, nosotros por supuesto estamos en conocimiento de ello. Yo he hablado con quien se presenta a veces a hablar en mi ministerio, como el joven Claudio, explicándole que, es decir, hoy por hoy desde la Nación todavía no está la intención de la implementación en La Rioja, pero sí tal vez en la segunda parte de este año. Nosotros estamos haciendo notas, estamos todas las veces que vamos a Buenos Aires con la intención, por supuesto, de que esto de una forma u otra baje a nuestra provincia. La intención es esa. Nosotros tenemos casi 10.000 desocupados y nuestra intención es, por supuesto, que este proyecto, que ha sido lanzado en la Nación, ¿no es cierto?, y abarca algunas provincias, en el caso de Tucumán, pueda llegar, por supuesto, a La Rioja. Nuestro gobernador también apoya nuestras gestiones y, por supuesto, vamos a buscar y vamos a tratar de bregar para que la decisión política de la Nación esté antes de fin de año en la provincia de La Rioja. Bien, ahí está la palabra de Griselda Herrera, ministra de Desarrollo Social, de que se están haciendo todas las averiguaciones, las tramitaciones necesarias para que pueda contar La Rioja con estos planes sociales, el plan que se denomina específicamente inclusión social por trabajo, y en el cual no está muy de acuerdo la funcionaria riojana con movilización. No, Carlos, parece que se nos ha cortado. A ver, ¿me escuchás ahí? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí. Bueno, te decía de que no estaba muy de acuerdo la funcionaria riojana con las movilizaciones que están llevando a cabo el movimiento de desocupados Enrique Angeleri, teniendo en cuenta que tanto desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia como el Centro de Referencia o el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con filial en la provincia de La Rioja, se les ha explicado que estos programas se van a implementar, pero dentro de un tiempo. Está obrando en favor del diálogo y no de estas movilizaciones la ministra Griselda Herrera, y es por eso que no está de acuerdo con estas movilizaciones, este accionar que está teniendo el movimiento de desocupados Enrique Angeleri. Bueno, muy bien, entonces, Carlos, volvemos contigo en la mañana con más información. Hasta luego. Hasta luego. 8:44 minutitos. Cuénteme cómo está la temperatura.